Todos los lunes a las 16:30, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridas compañeras, gente que escucha este programa, que después me devuelve reflexiones? A todos una alegría reencontrarnos. Estamos en un momento de la coyuntura del país en que terminó un periodo electoral muy prolongado. Bueno, vamos a ver las verdaderas garras de este gobierno. Ya las estamos viendo, pero va a ser para peor. Vamos a ver cómo el oportunismo y todos los males siguen acosando tanto a las intendencias de los partidos fundacionales como a las intendencias de Montevideo y Canelones en manos del Frente Amplio. Pero ¿por qué es tan duro el camino de la unidad popular? ¿A qué nos estamos enfrentando realmente, más allá del carnaval electoral? ¿Cuál es la razón de ser de la unidad popular? Podríamos decir que construir un camino para nuestro pueblo, un camino hacia la liberación nacional, hacia el socialismo, que tiene como enemigo frontal al capitalismo imperialista, sus transnacionales y sus aliados locales, encaramados en los gobiernos de primer, segundo y tercer nivel. Y ese es nuestro adversario, los aliados locales, pero fundamentalmente contra el imperialismo. Y es bueno recordar que en eso tomamos como nuestra la frase aquella de Artigas: no tenemos más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. Pero yo creo que podemos analizar para saber dónde estamos parados. Rápidamente, en un vuelo de pájaro, como dicen, los 250 años de avance del capitalismo en el planeta, capitalismo que fue desafiado en el siglo XXI por intentos muy importantes de construcción de una sociedad nueva, capitalismo que sigue predominando en la mayoría del orbe, en la mayoría del planeta. Mirar un poco los temas, todo lo que pasó desde, podríamos poner como inicio, la Revolución Francesa de 1789, el asalto a la Bastilla. Porque en ese momento el capitalismo estaba en su acumulación originaria, chorreando sangre por todos los poros, como dice Marx, pero expulsando a los campesinos para tener más tierras para las ovejas en Irlanda y en Escocia, para la materia prima para sus primeras máquinas y sus exportaciones, un saqueo colonial feroz que ya empezaba, el dominio completo de los mares por Inglaterra. Desde la batalla de Trafalgar había derrotado a la flota española un siglo antes. Entonces, en ese mundo surge la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa, en sus primeros días, se produce una alianza entre la burguesía y el pueblo humilde, los sans-culottes, es decir, toda aquella gente que vivía realmente oprimida o por fuera del sistema. La burguesía tenía en ese momento una fuerza para conducir todo ese proceso de cambio. Tenía la ciencia, tenía los conocimientos, tenía el capital usurario y el capital acumulado. En el taller ya obtenía plusvalía de explotar a los ayudantes del taller, a los aprendices, ya se les explotaba plusvalía. Conocía la ciencia, tenía los astilleros, manejaba la cartografía mundial, eran dueños del comercio, habían impuesto lo suntuario frente a un mundo feudal que era muy austero, incluso en la mesa del caballero feudal. Ahora había gustos refinados, pero todo eso estaba bajo el monopolio de la burguesía. Tenía el elemento cultural, el conocimiento de la cultura clásica y de la cultura moderna, la alquimia. En fin, la burguesía era la clase ascendente en ese momento. Y una cosa que sigue siendo importante hasta hoy es que el partido mundial de los burgueses era la masonería. La masonería era una estructura interesantísima, formidable, que es la convocatoria de los burgueses para el poder, para tomar el poder. O bien integrando monarquías con ministros burgueses, o bien destronando monarquías para tener un gobierno plenamente burgués. Ese es el sentido de la masonería. el poder. Filosóficamente, además, como eran burgueses que habían acumulado ya capital, se basaban mucho en la filosofía de Voltaire, en el dios de los filósofos. Ellos rendían cuenta al dios de los filósofos. Voltaire había dicho que si el dios fuera el dios de los pobres, no habría pobreza. Dios es el dios de los filósofos, de los iluminados, y despliega ante los iluminados, Dios despliega ante los iluminados un horizonte de miserias a los efectos de probar su filantropía. El dios de los filósofos de Voltaire es muy importante. También Lutero, la reforma protestante, porque Lutero decía que el ser humano estaba predestinado. Por lo tanto, es al cuete apoyar una revolución social. Dios lo quiso así y Dios sabrá por qué. Hay ricos y pobres. La predestinación de Lutero. Y desde luego el dogma de la libertad de conciencia, que los masones siempre defendieron, unido a la libertad de cambio, que era el libre comercio, que era su dogma absoluto, ¿no? Contra todo proteccionismo, la libertad total de comercio en el mundo. Desde luego, detrás de todo esto había un concepto abstracto de ser humano, el hombre, así en masculino, porque era lo que importaba para ellos. Sus logias tenían solo hombres al principio. El hombre tenía que ser sujeto de todos los derechos, libertad de expresión, libertad de comercio, y todos los hombres tenían el mismo derecho, claro. Algunos podían usufructuarlos y otros no, y otros no podían disfrutarlos. Pero eso en la filosofía del derecho de los masones, del liberalismo, no existe. Es decir, el derecho es igual para todos, con lo cual empieza a haber un nuevo concepto de democracia, una democracia formal, una democracia que poco a poco fue siendo para más, para las mayorías, pero que donde siempre había un sector que poderosamente controlaba todo. Y otra cosa interesante de la masonería son los rituales. Ellos, frente al fausto, el lujo de los señores feudales que dejaban al pueblo humilde con la boca abierta, la riqueza de los castillos, de las grandes iglesias feudales, de la época feudal, ellos también tuvieron que crear su mística, se atribuyeron un origen en el Antiguo Egipto, en los arquitectos que habían construido el Templo de Salomón, según las escrituras, es decir, se basaban también en los templarios. Toda esa heráldica tuvieron que inventar los masones para ser imponentes, para ante el pueblo humilde ser una fuerza de poder, pero además con linaje inventado. Y lo mismo, como necesitaban fuerza, porque necesitaban conspirar, necesitaban incluso asesinar a veces, asaltar el poder, otras veces infiltrarse. Para todo eso forjaron a sus nuevos miembros, sobre todo a los jóvenes, que tenían que ser de dinero, que tenían que ser cultos, forjaron a sus nuevos miembros con una serie de ritos iniciáticos muy importantes a los efectos de ponerlos a prueba para un partido mundial que se proponía nada más y nada menos que desplazar a las antiguas autocracias y gobernar el poder de la, y gobernar desde la posición del capital creciente. Y desde luego los masones fueron un partido mundial, entiéndase europeo, porque era lo que a ellos les importaba para control del mundo, fue un partido mundial, hasta que varios estados dirigidos por masones entraron en contradicciones lógicas de una economía por la otra. Eso se dio fundamentalmente entre Francia y Gran Bretaña. Una dueña de los mares, la otra un fuerte ejército, un poderoso ejército de tierra, también se enfrentaron. Pero la masonería como estructura sobrevive hasta hoy, incide hasta hoy, influye hasta hoy. Hay que recordar que no por casualidad el presidente de la Corte Electoral de Uruguay es masón. La inmensa mayoría de los presidentes fueron masones. Y realmente muchos benefactores, algunos representantes de la izquierda moderada son masones. Y lo que a nosotros nos interesa hoy es si es posible alguna alianza incidental, circunstancial con los masones. Y la respuesta es, no es probable, pero es posible. En la medida que el fascismo avance con Manini y con sus expresiones más siniestras, es muy posible que en aras de defensa de la democracia institucional burguesa podamos eventualmente hacer una alianza con gente que es de origen masón. Pero en realidad los masones nunca fueron pueblo y el pueblo nunca fue masón. Hay que recordar, por ejemplo, en la época de Artigas, cómo Artigas tuvo que enfrentarse a las conspiraciones masónicas que estaban sobre todo en Buenos Aires, pero también en Montevideo. Y hay que recordar que los masones, en aras del desarrollo capitalista, justificaban la masacre de Haití. Los esclavos de Haití no podían ser ni iguales, ni fraternos, ni libres. La libertad, la igualdad y la fraternidad no rezaba para la colonia francesa de Haití, a pesar de que ya había habido una revolución en Francia, porque la trata y la esclavitud eran necesarias para la extracción voluminosa de las materias primas que el capitalismo voraz desarrollaba y necesitaba. Entonces, la masonería tenía eso. En América fue esclavista, en América participó en la trata. De hecho, los barcos que se construían en Liverpool para la trata eran financiados por masones y se hacían en astilleros masones. Esa es la gran contradicción de la masonería. Pero de todos modos, la masonería hay que tenerla ahí, hay que entender lo que es, con su fastua actual, todo lo que ahora muestra. Ellos dicen, no somos una organización secreta, somos una organización discreta. Muy bien, hay que estudiarlo, hay que conocerlo porque es un factor de poder, es un factor de poder en nuestro país, igual que hay que estudiar el ejército, igual que hay que estudiar todos otros factores que operan como corporaciones. Pero en 1850, 1890, el movimiento obrero cobró otro vuelo autónomo en Europa, fundamentalmente. Ya no estaba aliado a la burguesía, como todavía lo estaba en 1848, cuando las primeras revoluciones con fuerte presencia de mano de obra asalariada. No. Entre 1850 y 1890 nacen los partidos socialdemócratas. Es decir, es a través de la Primera Internacional se crean partidos netamente obreros con el fin de luchar por los derechos de la clase obrera y eventualmente por gobiernos obreros. En ese marco fue la Comuna de París, el primer anuncio de que podía haber gobiernos obreros. Pero desde 1900, y esto es muy importante, desde 1900 aparece un nuevo enemigo de filas, en filas del movimiento obrero, del movimiento popular, de los luchadores sociales, que es el oportunismo. Y yo quería, como me detuve en la masonería, detenerme también en este enemigo mucho más moderno, mucho más contemporáneo, incomparablemente más peligroso, que es el enemigo en filas, infiltrado en filas, penetrando en nuestras filas, que es el oportunismo. 1900, ¿qué es el oportunismo? El oportunismo nace en Europa. La enorme riqueza acumulada por los grandes capitales, ahora transformados en capital financiero, bancario, industrial, toda esa enorme cantidad de dinero, pudo comprar a comienzos del siglo XX, pudo comprar a cabezas de sindicatos, a dirigentes de partidos socialdemócratas, a los efectos de que renunciaran pagos, renunciaran a la lucha revolucionaria y se limitaran a consignas reivindicativas de derechos salariales, de justicia laboral, y que quedaran en eso y renunciaran a la lucha revolucionaria. Y fue tan eficiente el papel del oportunismo que realmente miren cómo están hoy los sindicatos norteamericanos, los sindicatos de Europa Occidental, los partidos políticos que se dicen de izquierda en Europa. El oportunismo inundó y envenenó todo por dentro y se basó en una capa obrera de aristocracia obrera muy bien paga y muy bien comprada por los enemigos de clase, por el capital. Este fenómeno del oportunismo, que fue un fenómeno netamente europeo y norteamericano, llegó a nuestras sierras allá por 1970. Digo, existía desde mucho antes, pero en la década del 70 se hace muy, muy generalizado el oportunismo. Los dirigentes oportunistas comprados en negocios secretos con el enemigo de clase van copando también en América Latina sindicatos, van copando partidos de izquierda institucionales y poco a poco se van metiendo hasta infiltrando hasta en los movimientos guerrilleros a los efectos de hacerlos renunciar a la lucha, negociar y transformarse en partidos tutelados por las nuevas democracias tuteladas que el imperialismo desarrolló a partir de fines de los 80. El oportunismo. Cuando hablábamos de la masonería, fenómeno que subsiste, pero que empezó con la burguesía en ascenso, allá por los 1700 y aún antes, en Inglaterra, cuando hablamos de la masonería, hasta podemos imaginar en la lucha antifascista una eventual alianza circunstancial desde el punto de vista de la democracia burguesa y de la defensa de lo institucional. Con el oportunismo no hay trato. El oportunismo es enemigo. Se infiltra en los partidos de izquierda, se infiltra en las direcciones acomodadas de algunos sindicatos y su objetivo fundamental es servir al sistema, servir a las transnacionales, servir a nuestros adversarios. Hay que tener esto muy en claro porque el oportunista es un disfrazado. Es decir, soslaya los grandes temas y sobre todo soslaya el tema de la propiedad de los grandes medios de producción. O sea, da luz verde a las transnacionales y se vuelve fervoroso defensor del salario, de los derechos laborales, del campo y la ciudad. Pega el grito donde no va a tener resistencia del poder porque no toca la propiedad y soslaya, mira para otro lado, mientras las transnacionales nos saquean. Nos envenenan, nos contaminan, nos matan como pueblo. Pega el grito sobre los derechos laborales mientras las transnacionales se infiltran en el sistema de educación pública y cambian la cabeza de los niños y de los adolescentes, exaltándolos a ser emprendeduristas. La competencia como lema y no la solidaridad ni el colectivismo. En todo los oportunistas se enfrentan al pueblo, se burlan de él con un lenguaje a veces radical, a veces incendiario, pero que en los hechos traiciona y abandona las cosas fundamentales por las que debe luchar un proyecto liberador, un proyecto socialista. Esto es importante porque el oportunismo puede apoyar con toda la fuerza de su discurso, de su falso discurso, un movimiento feminista, un movimiento por la defensa de todos los oprimidos, de todos los discriminados, un movimiento fuerte en defensa de la niñez, en el discurso, un movimiento fuerte por los derechos laborales, un movimiento fuerte por los derechos de los homosexuales. Todo eso van a estar. En tanto no toque la propiedad, en esta nueva agenda de derechos, los oportunistas van a coincidir con el pueblo y van a coincidir, por supuesto, con nosotros en los derechos de las minorías, en el derecho de la mujer, en la lucha contra la violencia de género. En eso vamos a estar juntos. Pero el problema es que la violencia de género, los derechos de la mujer, en tanto haya un régimen de propiedad privada de los grandes medios de producción, quieran o no quieran los oportunistas, miren para otro lado o no miren los oportunistas, la mujer va a seguir siendo considerada como propiedad privada porque es un régimen donde en la cabeza de la gente la propiedad privada es lo que reina. Y el machismo no va a poder ser derrotado simplemente con consignas o con marchas, que bienvenidas sean, sino con la destrucción del sistema capitalista, con la liberación nacional, con el avance hacia una sociedad socialista. Con el oportunismo no hay arreglo. Es más, es muy importante con gente que votó en blanco, con gente que votó anulado, con gente que no nos votó a nosotros, que de repente votó a otro pequeño partido, trabajar juntos en el desenmascaramiento del oportunismo que hoy reina en la cúpula del Frente Amplio y desgraciadamente en la cúpula del PCNT. El oportunismo puede apoyar, decíamos, a cualquier movimiento social que no toque la propiedad privada de los grandes medios de producción, que no toque las transnacionales, puede apoyar muchos movimientos que son justos, pero va a tratar, igual que el imperialismo, de que estos movimientos sean un fin en sí mismo, no coordinen, aparezcan fragmentados. La idea es que si hay un movimiento ambiental, se trate de soslayar el tema ambiental del tema de la propiedad de los medios de producción, como si fuera posible luchar por el ambiente sin discutir la ley de riegos, de la cual el oportunismo fue cómplice. Entonces, se lucha por el medio ambiente, bien, vamos a apoyar huertas orgánicas, vamos a... En tanto no toquen la gran propiedad, hace con tu huerta lo que quieras, hermano. ¿Vamos a apoyar los derechos de la mujer? Sí, vamos a apoyar los derechos de la mujer. En tanto no cuestionen el capitalismo, vamos a apoyar los derechos de la mujer. Y así sucesivamente. Es decir, porque una cosa que necesita el sistema y una cosa que necesitan los oportunistas para seguir cogobernando es que los movimientos sociales, los movimientos ambientales, los movimientos por los derechos de las minorías no coordinen en la construcción de una herramienta política. Eso es lo que le da pavor. No, no, dicen los oportunistas, eso no hace falta, la izquierda somos nosotros. Y la derecha, con sus grandes medios, dice, sí, sí, ellos son la izquierda, los demás no existen. Entonces, el oportunismo es nuestro adversario táctico principal. Nuestro adversario estratégico sigue siendo y lo será siempre el imperialismo, las transnacionales, sus socios locales, el desembozado neoliberalismo del gobierno actual. Y su aliado fascista, que no hay que olvidar. Ese es nuestro enemigo principal. Pero en lo táctico, para poder desarrollar un movimiento clasista, para poder desarrollar en lo político y en lo social fuertes organizaciones sociales, hay que dar un combate frontal al oportunismo, que es nuestro, no es nuestro adversario, es nuestro enemigo en filas. Y luchar al insertarnos en los grandes movimientos por los derechos humanos, por los derechos de la mujer, por los derechos de las minorías, por los derechos del medio ambiente, luchar por la integración en un programa común para derribar al sistema que es el verdadero causante de todos estos males, incluyendo los ambientales. Contra la fragmentación de los movimientos sociales, la unificación lleva además a otro elemento que es fundamental y que es la razón de ser de la unidad popular. En el siglo XXI, la gran ausencia son las herramientas políticas, políticas partidistas revolucionarias. Tenemos fuertes movimientos sociales, tenemos fuertes movimientos ambientales. Los pueblos originarios se levantan por sus derechos. Y cada uno de ellos, en tanto toque la propiedad, es derrotado. Y cada uno de ellos, en tanto no toque la propiedad, se le hacen concesiones. Incluso desde la derecha más neoliberal. No hay drama. En tanto no toquen la propiedad de las transnacionales. Y tomar el tema de la propiedad, del modo de producción, de la formación socioeconómica, de los grandes elementos de fondo que están en debate, incluso el tema de la supervivencia del planeta, requiere de herramientas políticas, porque es en el plano político donde se cambian de base las políticas públicas, se produce la revolución, se toma el poder y se construye una sociedad diferente. No hay forma de que un movimiento social que no coordine con otros pueda lograr lo que realmente todos aspiramos, una sociedad socialmente solidaria y ambientalmente sustentable. Y nosotros vamos a ver cómo se comporta el oportunismo. Ahora vamos a tener un panorama privilegiado para observar y comprobar, y duro para actuar. ¿Por qué privilegiado para observar? Porque nosotros en los próximos 4 años, casi 5, vamos a tener la posibilidad de observar cómo se comporta un gobierno neoliberal puro, que ya está mostrando sus garras, más allá de la simpatía de alguno de sus voceros, la verdadera esencia cruel, monstruosa, de un gobierno neoliberal puro, desnudo, no solo en la represión y en el ajuste de cuentas hacia abajo, no solo en la defensa de los de arriba, sino en el alineamiento internacional con las peores causas planetarias, siempre junto al imperialismo, siempre contra los pueblos y los estados que quieren ser soberanos. Vamos a ver eso. Tenemos 4 años para entender y para que nuestros compañeros entiendan, para nuestros hermanos entiendan, para que nuestros vecinos entiendan lo que es el neoliberalismo puro. Pero también vamos a tener un precioso laboratorio para demostrar lo que es el oportunismo. Me refiero a las intendencias de Montevideo y Canelones, también la de Salto, pero fundamentalmente Montevideo y Canelones van a ser el objeto principal de nuestro análisis. La MIL1 gobierna Montevideo. El MPP gobierna Canelones. Fantástico. A la MIL1 no la vamos a medir, al mal llamado Partido Comunista, por el discurso incendiario que hagan en el Parlamento. Ya sabemos. Ahora que no tienen compromisos, no tienen que actuar como focas, van a ser durísimos contra el neoliberalismo, que ellos mismos respetaron. Ahora van a ser durísimos, van a ser la izquierda, entre comillas. Pero mientras hacen ese discurso en el Parlamento, el deporte sigue, el transporte sigue privatizado, CUTSA pone de rodillas a la intendencia, las multas e incluso los aportes a la intendencia se pagan en redes privadas de cobranza que están ganando fortunas que ni siquiera declaran. O sea, se es servil ante el modelo neoliberal, se tercerizan los servicios, se pagan fortunas a empresas privadas para limpieza, para lo que sea, que pagan miserias a su vez a las personas que contratan, a las personas afrales. Es decir, todo eso va a seguir, eso más los elementos de acomodo que no van a parar en absoluto. Bueno, vamos a ver lo que es el oportunismo. La verdadera cara del oportunismo no va a estar en el Parlamento. La verdadera cara del oportunismo va a estar en la Intendencia de Montevideo. Y lo mismo podemos decir de la Intendencia de Canelones. ¿Acaso Orsi no sabe que ese megabasurero que va a construir es terrible para la calidad de vida de la gente? Claro que lo sabe. Pero la lógica es la siguiente. Yo necesito votos. Los votos están en la ciudad. Yo pongo la ciudad limpita, tiro la basura a las zonas agrícolas y a las zonas de recarga de acuíferos, tiro la basura allá, porque total, ahí hay pocos votos. Por más que se enojen, yo necesito tener limpita la ciudad, la Costa de Oro, necesito tener mejor apariencia en Canelones, en La Paz, en Las Piedras, ahí necesito. Va, en el centro, ¿no? Porque ahí están los votos. El oportunismo. El oportunismo. El discurso de izquierda, el discurso con lágrimas de cocodrilo, pero puestos al servicio del sistema, de las grandes empresas. En última instancia se puede decir del oportunismo lo que decía Engels en el siglo XIX, ¿no? Mientras el oportunismo impere, lo que podemos elegir nosotros es cuál va a ser el neoliberal o el oportunista que se va a reír de nosotros los próximos 5 años diciendo que está al servicio nuestro. Por eso la unidad popular es tan importante. Porque nosotros no podemos enredarnos. Y en el discurso abstracto de los masones, que hablan del hombre como sujeto de derecho, el hombre así, el hombre universal, pero que trata de manera igual situaciones desiguales, porque en última instancia el dios de los filósofos los puso a ellos para hacer beneficencia, no para hacer revolución. No nos podemos engañar con ese discurso masónico, que además es el discurso de la llamada izquierda moderada, que es parte del sistema, pero mucho menos podemos hacernos ilusiones de que el oportunismo se puede cambiar por dentro. La cúpula del Frente Amplio no solo es oportunista, en el sentido de que se vendió a las transnacionales. La cúpula del Frente Amplio ha constituido un pequeño bloque oportunista en el poder que está blindado contra todo intento de cambio por dentro. El Frente Amplio tiene un tesoro, que es su militancia de base. Pero entre la militancia de base y esa cúpula blindada hay falsos profetas del cambio que todavía le hacen creer a mucha gente que el Frente Amplio puede cambiar por dentro. Eso es falso. El Frente Amplio fue una forja maravillosa del pueblo oriental en lucha y en avance. Hoy, este falso Frente Amplio es nada más que la caricatura de aquello y la máscara monstruosa que tapa al oportunismo enemigo de filas en el movimiento popular. Por eso la unidad popular es tan importante, porque si el problema cardinal del siglo XXI es la herramienta política, esta unidad popular pequeña, esta unidad popular que no tiene tantos votos como quisiéramos, que todavía no logra romper la barrera del oportunismo, ni la barrera de los grandes medios que dicen esto es la derecha y esto es la izquierda, señores, lo demás no existe. Todavía no hemos logrado insertarnos a ese nivel, pero el programa de la Unidad Popular es absolutamente único. Es el programa para la liberación nacional y para el socialismo. Y hemos sobrevivido la pandemia, que no es una cosa menor, porque después del retroceso electoral de octubre podríamos haber desaparecido. Sobrevivir la pandemia con una organización de base formidable, frenar el repliegue que significó todos los problemas que tuvimos y mantenernos de cara a todos los huracanes es nuestra mayor victoria. Nos vemos el lunes que viene.